Casa Rosada, como siempre, en la Plaza de Mayo, digamos, ya pasamos la pirámide y hasta aquí llegó la columna encabezada por los familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Los estaba esperando Abelardo Martín, el trovador popular, como siempre, a quien estamos saludando. ¿Y cómo va, Abelardo? Y realmente la convocatoria impresionante, la cantidad de compañeros que vinieron, y lo más importante de todo es que esta marcha se gestó desde los familiares mismos. Ellos pusieron todo el esfuerzo, toda la dinámica, toda la acción, todo el pensamiento, todo el dolor, lo transformaron en este día de lucha, que esperemos se multiplique y que sea escuchado por las diferentes organizaciones para apoyar con todo lo que eso implica, para que esto se multiplique, no solamente acá y sea realmente como fue en otro lado, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario, que el año que viene sea en todo el país y que esto sea una plaza llena para reclamar no solamente por los Gatillo Fácil, sino por las causas armadas, represión a la juventud, a los que luchan y a los que quieren ganar dignamente. Gracias, Abe. El 3 de septiembre te esperamos en la retaguardia. Firme ahí. Gánatelo. Abelardo Martín, trovador popular, que estaba cantando cuando ingresó la columna. Ah, muy bien, muy bien. Están empezando a hablar los familiares, intercalados con algunas adhesiones. Si tenemos 2 minutos, esperamos hasta escuchar el próximo testimonio de las madres. Esto se supone que va a durar mucho porque hay muchas mamás acá. Ajá. Y sabemos lo que significa tomar para ellas el micrófono en esta Plaza de Mayo, ¿no? Emilia Vasallo, que se ha constituido en una referente, tiene muchísima polenta, y que es una madre víctima del Gatillo Fácil, decía cuando ingresamos que, bueno, que para ellas que son maltratadas en todos los juzgados, en todas las comisarías, estar aquí en la Plaza de Mayo, tener voz y tener micrófono, es fundamental. A ver, me acerco para escuchar algún testimonio. Un segundo, ¿eh? Sí, sí. Es justicia para mi hijo. El hijo de mi hijo me lo mató. El hijo de la dibujo. No puedo hablar, perdón. Esa es nuestro destino. Esa es nuestro destino de la ciudad de La Plata. Su hijo de San Nicolás Barro. Fue muy decente hace un par de meses, por eso la mamá de su primer marcha, que hoy está acá, nada, que tiene fuerza. ¡Fuerza, justicia para mi hijo! No tengo ni juez para putear, porque nadie se agarró mi causa. Nadie. Bueno, es esto. Este tipo de testimonios se van a repetir, ¿no? Entonces, estamos. Entonces, contamos con que el documento auditivo, el documental en el lugar de los hechos que está levantando Fernando, seguramente lo vamos a tener aquí en la retaguardia, y tal vez también alguno de los protagonistas con testimonios bien directos, porque a veces, ¿sabes qué pasa, Fernando? El vivo está saliendo muy, muy difícil de. Muy ilegible. No sé si será por el tema del sonido, andás a ver por qué será. Lo que queríamos hacer era estar presente en este acto. Justamente terminábamos de escuchar al maestro Eduardo Galeano hablando sobre los miedos, y estas personas son seres comunes, personas comunes que de golpe se ven enfrentadas con la peor de las vulnerabilidades, enfrentar las mafias policiales. Así que bueno, ¿qué nos querés decir desde ahí, como a modo de aviso de lo que vamos a tener más adelante en la retaguardia? Dale, nos quedamos tomando testimonios acá, escuchando a los familiares y tomando el registro para que en toda la programación de la retaguardia, en todos los programas como ahora en América Resiste, se escuchen las voces de estas mamás que se están organizando y que tenían entre la angustia incontenible, entre la tristeza que se les nota en cada paso, también tenían como cierta euforia y cierta alegría de estar encontrándose y de estar organizándose. Acá hay algo naciendo, no hoy, hay algo naciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entre los familiares que están organizándose para caminar juntos y para dar esta pelea tan dura que hay que dar contra las fuerzas de seguridad del Estado. La seguimos cuando quieras. Muchísimas gracias, Fernando. Te dejo un gran abrazo. Bueno, y gracias por este aporte al programa América Resiste. Nos seguimos viendo. Bye, bye. Gracias a vos. Qué lamentable. Porque la debilidad del régimen totalitario que gobierna el Estado Nacional, la simpleza de sus argumentos para concebir el poder, es realmente preocupante. No hablo solamente sobre, a ver, los débiles, generalmente como los golpeadores, los violadores, los abusadores de toda laya y especie. ¿Con quién se empecinan? Se empecinan y se ensañan con el más vulnerable. Porque ahí siente que puede ejercer plenamente su poder. En este caso, un gobierno débil que apuesta a controlar la reacción de su mala praxis política con balas y prisión, dándole vía libre a los aparatos represivos del Estado. Esto nos lleva a reflexionar la diferencia de calidad humana entre aquellos que fueron torturados en los campos de concentración del Estado Nacional, masacrados, desaparecidos, y no se quebraron. Y gracias a esos que no se quebraron tenemos esta democracia que hoy supimos conseguir y que está invadida por un régimen totalitario. ¿Qué diferencia con un jefe de Estado que a pesar de haber sido secuestrado, privado de su libertad, sometido a tratos crueles, inhumanos, indignos, abraza y besa en la boca a los policías que lo tuvieron retenido, secuestrado, y que cobraron por su libertad? Esa es la calidad humana. Esa es la diferencia. Y esa diferencia es una grieta. Sí, es una grieta entre la virtud humana y la miseria humana. Vamos a escuchar un temita de alguien que no es miserable ni mucho menos. Compay Segundo nos va a regalar un tema de aquella Cuba caliente, linda, revolucionaria, que se llama Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy Nayarit. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarit. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarit. Segundo compay desde la Cuba revolucionaria, digna ejemplo, ejemplo y esperanza de que algún día en la patria grande podamos tener dignidad y sacarnos de encima la maldición del Malinche, sacarnos de encima la maldición del rubio de ojo celeste que te desprecia. Sacarte de encima la amenaza de las policías avaladas por el accionar de secretarios de juzgado, de fiscales y de jueces. Secretarios, jueces, fiscales, ministros, directores que avalan la desaparición forzada y las irregularidades en el debido proceso. Hacen un gasto jurisdiccional que no pueden justificar y se la llevan de arriba porque hasta ahora nadie les puso la lupa. Eso también se va a terminar. Eso también se va a terminar. ¿Cuánta guita se va por la canaleta de la antidroga? ¿Cuánta guita se gasta en operativos infructuosos, resultados cero, menos cero, molestando a personas comunes, metiéndose en sus casas, pateándoles la puerta? ¿Cuántos meses pagó el Estado Nacional de Inteligencia previa antes de que eso pase? La pagué yo, papá, con mis impuestos, con mi trabajo. Y un secretario prosecretario de juzgado se la lleva de arriba y ensucia dignidad de personas inocentes. Genera verdaderas catástrofes humanas y se la llevan de arriba. En algún momento van a dejar de llevársela de arriba. Por lo menos van a quedar descubiertos, cara al sol. Blanco sobre negro, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Alguien te va a preguntar, créeme. Vamos a pasar lamentablemente. Mira, teníamos un reporte, un documental sobre el operativo Cóndor que lo vamos a dejar suspendido para el próximo programa porque es muy, muy interesante, porque mucha gente, muchas veces, los que cronológicamente no lo vivieron, hablamos de Plan Cóndor, de Operativo Cóndor y también no se sabe. Así que vamos a hacer un aporte para el próximo programa, lo dejamos suspendido en este. Después teníamos otro temita de Cesárea Évora, un tema que se llama Soledad, y ella nació en Mindelo, en San Vicente. Es una cantante caboverdiana, ella nació en Cabo Verde. Tiene una voz divina, siempre anduvo con sus pies descalzos, y bueno, y como todos los hombres y todas las mujeres pobres de esos lugares, tiene una historia muy, muy maravillosa, pero en su música, que es un deleite, también la dejamos suspendida para el próximo programa. Y lo que sí vamos a escuchar es un homenaje

ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hizo un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya no sé qué hacer conmigo. Lo único que sé es que estamos de este lado de la grieta, donde están los seres humanos, donde están los mensch, donde está la gente, donde está el hombre, donde está la mujer, donde estamos aquellos que sentimos solidaridad. Esto es América Resiste. Transmitimos desde Radio La Retaguardia. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Hoy el separador fue ese diálogo en silencio que tuvimos con Santiago Maldonado, que nos pasó el reporte ausente del LOF de los mapuches. O sea, quedamos a la espera de que tengamos su palabra, ¿sí? Porque con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Amenazan con colgar y tirar al Río de la Plata al secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Lo hizo un ex comisario santafesino de la dictadura, junto a otros reivindicadores del terrorismo de Estado a través de las redes sociales. Claramente hay un envalentonamiento de estos sectores desde que asumió Mauricio Macri, pero no nos van a asustar, aseguró José Yulman, que es de quien estamos hablando. Ahí se relatan las distintas alternativas y la cantidad de mensajes amenazantes, y a esto valga una reflexión. A Santiago Maldonado, con todo el aparato del Estado, Patricia Bullrich no lo puede encontrar. Un nabo de 18 años que lo putea a Esteban Bullrich porque pensaba que salía con su novia, y le cayó toda la policía y se lo llevó la jueza Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. Hay un pibe de 18 años detenido por pensar que Esteban Bullrich le soplaba a la novia. A ver, el Estado, cuando se trata de cuestiones familiares, actúa de una manera muy eficiente. Recordemos, para quienes nos gobiernan, para quienes gobiernan al Estado, a mí no me gobiernan, que el director general de Seguridad Interna de Estados Unidos, que nombró Donald Trump, se fue de su cargo para no ofender su dignidad porque Donald Trump le exigía ocuparse de cuestiones familiares y negocios personales. Acá no estamos en Estados Unidos. Acá no renuncia nadie. Acá todos siguen para adelante. Y si un bobo amenaza a Esteban Bullrich porque piensa que le sopla la novia, le cae toda la ley. Y para encontrar a Santiago Maldonado, la licenciada de inseguridad dice que era de la FARC. Bueno, vamos a escuchar un reporte de Democracy Now. No sé si lo vamos a escuchar todos, por lo menos un pedacito. Hicimos un salto en el espacio y en el tiempo y aterrizamos en el reporte número 10. Yo creo que vamos a llegar a buen término. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Massive protests against white supremacists and the Trump administration continued. El lunes continuaron las multitudinarias protestas contra los supremacistas blancos y el gobierno de Donald Trump en todo Estados Unidos, desde las calles de Carolina del Norte, donde una multitud de activistas derrocaron una estatua confederada en Durham, hasta los pasillos de Washington, D.C., donde tres directores ejecutivos corporativos renunciaron al Consejo Manufacturero de Estados Unidos de Trump por la omisión del presidente de no condenar rápidamente la violencia letal de la supremacía blanca en Charlottesville, Virginia, durante el fin de semana. En Durham, la multitud de activistas exclamó: "Somos la revolución", cuando una mujer trepó por una escalera, rodeó con una cuerda la parte superior del monumento de los soldados confederados frente al antiguo Palacio de Justicia del Condado de Durham y luego arrojó la estatua al suelo mientras la multitud la aclamaba. ¡Somos la revolución! ¡Fuera Trump! ¡Fuera Ku Klux Klan! ¡Fuera el Estados Unidos fascista! Meanwhile, in Nashville, Tennessee, activists... Por otra parte, en Nashville, Tennessee, un grupo de activistas organizó una manifestación junto al busto del general confederado Nathan Bedford Forrest, a cuya cabeza le colocaron una tela negra y exigieron que la estatua fuera retirada del Capitolio del Estado. En Gainesville, Florida, un grupo de trabajadores retiró la estatua de un soldado confederado del centro de la ciudad, mientras que funcionarios de Baltimore, San Antonio y Jacksonville, Florida, dijeron el lunes que tomarían medidas para retirar las estatuas confederadas de los espacios públicos. También hubo protestas importantes en Washington, D.C., Naples, Florida, Minneapolis, Minnesota, donde los activistas quemaron la efigie de un nazi, y en la ciudad de Nueva York, donde miles de personas salieron a las calles para protestar cuando el presidente Trump llegaba a su casa en la Torre Trump. Este es el residente de Brooklyn, Jelani Wilson. The American people are not going to sit back and take the rise of the far right in the United States. El pueblo estadounidense no se va a quedar inmóvil contemplando el alzamiento de la extrema derecha en Estados Unidos. Esto ya se ha visto antes y sabemos qué hacer. Nos pronunciamos, hacemos oír nuestras voces y no nos detenemos. Vamos a mandar a estos trolls de regreso a sus cuevas. No tendrán poder en este país. Podrán estar en la Casa Blanca, podrán estar escondidos detrás de sus escudos de plástico y disfraces de derecha, pero es el poder de la gente lo que hace funcionar este país y vamos a demostrarlo. Y lo vamos a demostrar una y otra vez, por todo el tiempo que sea necesario, para mostrar que no hay lugar para el odio en Estados Unidos. There is no place for hate in the United States. Three corporate executives also resigned from Trump's American Manufacturing. El lunes también renunciaron tres ejecutivos corporativos del Consejo Manufacturero de Estados Unidos del presidente Donald Trump en protesta por la omisión del presidente de no condenar rápidamente la violencia neonazi letal en Charlottesville, que se produjo después de que más de 1,000 nazis, integrantes del Ku Klux Klan y supremacistas blancos, se trasladaran a Charlottesville para protestar por el plan de la ciudad de retirar una estatua confederada de Robert E. Lee. El lunes por la mañana, el presidente de la gigante farmacéutica Merck, Kenneth Frazier, quien es afroestadounidense, renunció al consejo con estas palabras: "Los líderes de de Estados Unidos deben honrar nuestros valores fundamentales al rechazar claramente las expresiones de odio, fanatismo y supremacía de grupos que vayan contra el ideal estadounidense de que todas las personas son creadas iguales. Si bien el presidente Trump se tomó 2 días para condenar la violencia de los supremacistas blancos en Charlottesville, solo le tomó 1 hora atacar a Frazier por su renuncia. Ahora que Ken Frazier, de Merck Pharma, ha renunciado al Consejo Industrial del presidente, tendrá más tiempo para bajar los precios de los fármacos, que son un robo, publicó en Twitter. El director ejecutivo de Intel y el de Under Armour también dimitieron del Consejo el lunes a modo de protesta, incluso después de que Trump hiciera su declaración del día lunes. Hasta la empresa que fabrica las antorchas de fiesta que portaron cientos de supremacistas blancos durante su marcha del viernes por la noche en Charlottesville se ha pronunciado para condenar a los nacionalistas blancos y su ideología. La empresa Tiki Brand Products escribió: Tiki Brand no está asociada de ninguna manera con los eventos que tuvieron lugar en Charlottesville y su personal está profundamente entristecido y decepcionado. En medio de la extraordinaria presión que ejercieron las crecientes protestas callejeras y corporativas que se produjeron el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente condenó la violencia letal de la supremacía blanca en Charlottesville, Virginia, que provocó la muerte de una persona e hirió a decenas. El presidente Donald Trump enunció: Racism is evil. And those who cause violence in its name are criminals and... El racismo es malo y los que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo al Ku Klux Klan, neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes hacia todo lo que valoramos como estadounidenses. To everything we hold dear as Americans. After making his statement, Trump refused to take any questions. Tras su declaración, Trump se negó a responder las preguntas de los periodistas, a pesar de haber prometido que brindaría una conferencia de prensa. Más tarde, después de otro anuncio, Jim Acosta, de la cadena de noticias CNN, intentó preguntarle a Trump sobre sus declaraciones sobre Charlottesville. Jim Acosta. Señor presidente, ¿podría explicarme por qué no condenó a esos grupos de odio llamándolos por su nombre durante el fin de semana? Ya fueron condenados. ¿Podemos hacerle otras preguntas? Eso no me molesta para nada, pero ya sabes, me gustan las noticias reales, no las noticias falsas. Ustedes son noticias falsas. ¿No ha propagado un montón de noticias falsas usted mismo, señor presidente? That's President Trump saying you're fake news to CNN's Jim Acosta. Despite Trump's begrudging condemnation. A pesar de la condena que Trump hizo forzadamente de la violencia de la supremacía blanca, el presidente también intentó desviar y distraer de esta violencia al volver a publicar en Twitter un comentario sobre el crimen en Chicago de un teórico conspiracionista de extrema derecha. La publicación fue escrita originalmente por el extremista de derecha Jack Posobiec, conocido por difundir teorías de conspiración, entre otras la conocida como Pizza Gate. Trump tampoco cedió ante la presión en aumento, tanto dentro como fuera del gobierno, de despedir a su principal estratega, Steve Bannon, ex editor del medio Breitbart News, que promueve propaganda de extrema derecha y del nacionalismo blanco. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, también condenó la violencia nazi en Charlottesville durante el fin de semana. Las siguientes son declaraciones de Faham Haq, portavoz del secretario general de la ONU, realizadas el lunes. We are against all racism and bigotry. We believe that there must be no place in our societies. Estamos en contra de todo racismo e intolerancia. Creemos que no debe haber lugar en nuestras sociedades para el racismo violento, el antisemitismo, la xenofobia, la discriminación que hemos visto en Charlottesville, Virginia en los últimos días. Obviamente condenamos la violencia que afectó a los civiles y expresamos nuestras condolencias hacia los familiares y seres queridos de las víctimas y deseamos una rápida recuperación a todos los heridos. And we express our condolences to the family and loved ones of the victims and wish a speedy recovery to all those who were injured. In Charlottesville, Virginia, James Alex Fields Jr. appeared in court via... En Charlottesville, Virginia, le fue denegada la libertad bajo fianza a James Alex Fields Jr. tras su primera comparecencia ante un tribunal mediante videoconferencia desde la cárcel, en la que fue acusado de asesinato en segundo grado por dirigir su vehículo hacia una multitud de contramanifestantes durante la manifestación de la supremacía blanca que tuvo lugar el sábado, causando la muerte de la contramanifestante Heather Heyer y dejando a otras 19 personas heridas. Fields, de 20 años de edad, es un simpatizante nazi que había conducido desde Ohio hasta Charlottesville para reunirse con los supremacistas blancos antes de presuntamente llevar a cabo el asalto mortal con su coche. El lunes surgieron más detalles sobre la vida de Fields, quien ha sido acusado de agredir varias veces a su madre, Samantha Bloom, quien tiene una discapacidad y usa silla de ruedas. Los registros muestran que su madre llamó en varias ocasiones al 911 para informar que Fields la estaba amenazando o la había asaltado. Ella afirma que en una ocasión la amenazó con un cuchillo de 30 centímetros de largo, la golpeó en la cabeza y la escupió. Los registros militares indican que Fields ingresó al ejército en 2015, pero abandonó el entrenamiento básico menos de 4 meses después. Uno de los docentes de la secundaria a la que asistió el atacante afirma que estaba obsesionado con Adolf Hitler y la historia militar nazi y que mostraba claramente simpatía hacia el nazismo, ideología de la cual el docente intentó alejar sin éxito. Far-right extremist groups are planning a series of protests for this upcoming weekend. Los grupos de extrema derecha tienen previsto llevar a cabo una serie de protestas el próximo fin de semana en al menos 9 ciudades: Atlanta, Austin, Boston, Los Ángeles, Nueva York, Pittsburgh, Seattle, Washington D.C. y Mountain View, California. Las protestas apuntan a Google por haber despedido a un ingeniero blanco, autor de un manifiesto sexista, que envió por correo electrónico a todos sus colegas el documento en el que afirmaba que las mujeres son biológicamente inferiores y menos capaces de asumir funciones de liderazgo en la industria de la tecnología. El ingeniero despedido se ha convertido en un héroe entre los grupos de extrema derecha. También está prevista la realización de concentraciones de supremacistas blancos en San Francisco y Berkeley, California, a fin de mes. Ya se están organizando contraprotestas. Mientras tanto, la Universidad de Texas, A&M, suspendió la manifestación White Lives Matter, las vidas de los blancos importan en español, que estaba prevista para el 11 de septiembre, debido a inquietudes relacionadas con la posibilidad de que se desatara la violencia extrema de los supremacistas blancos. A board member of the Virginia chapter of the American Civil Liberties Union has resigned. Un integrante de la Junta de la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, de Virginia, renunció a raíz de la violencia supremacista blanca de este fin de semana en Charlottesville. Waldo Shackwith publicó en Twitter: "Acabo de renunciar a la Junta de la ACLU de Virginia. Lo que es legal y lo que es correcto a veces difiere. No seré la hoja de parra de los nazis". Antes de la concentración de supremacistas blancos que tuvo lugar el fin de semana, la ACLU representó por motivos de libertad de expresión al organizador de la protesta, Jason Kessler, en el caso contra la ciudad de Charlottesville, que intentaba revocar el permiso para realizar el evento. In Boston, Massachusetts, the New England Holocaust Memorial was vandalized. En Boston, Massachusetts, el Museo Conmemorativo del Holocausto de Nueva Inglaterra sufrió actos de vandalismo el lunes cuando un adolescente tirara una piedra contra un panel de vidrio grabado con los números tatuados en los brazos de los judíos y otros prisioneros de los campos de concentración de la Alemania nazi. Es la segunda vez en los últimos meses que el Memorial del Holocausto de Boston sufre actos de vandalismo. El Consejo de Relaciones Comunitarias Judías de Boston sostuvo: "Ver a los nazis marchar por las calles de Estados Unidos este fin de semana en Charlottesville y ahora la rotura del vidrio en un espacio sagrado de Boston representan un insulto para nuestra comunidad judía y todas aquellas personas que se pronuncian en contra de la intolerancia, el odio y el antisemitismo". President Trump says he's considering pardoning the notorious former Arizona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene pensado indultar al tristemente célebre ex sheriff de Arizona, Joe Arpaio, condenado por desacato penal tras no respetar la orden de un tribunal que le exigía que sus subalternos dejaran de aplicar perfiles raciales para detener personas bajo la sospecha de que fueran indocumentadas. Trump se refirió a Arpaio como un gran patriota estadounidense y dijo que está analizando la posibilidad de indultarlo esta semana. Arpaio es un gran seguidor de Trump y una de sus políticas consiste en la detención de inmigrantes en una prisión con tiendas de campaña sofocantes a la intemperie, a la que se refirió una vez como su propio campo de concentración. The Justice Department is demanding web hosting provider DreamHost. El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió al proveedor de alojamiento web DreamHost que divulgue más de 1.300.000 direcciones IP de personas que visitaron el sitio web DisruptJ20, que se usó para organizar las protestas contra la asunción del presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia también pretende acceder a los nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y otros datos de los propietarios y suscriptores del sitio web. Más de 200 manifestantes fueron arrestados durante las protestas el día de la asunción y enfrentan décadas de prisión por acusaciones falsas. El proveedor de alojamiento web DreamHost impugnó la solicitud del Departamento de Justicia. In international news, in Syria, the journalistic monitoring group Raqqa is being slaughtered. En noticias internacionales, en Siria, el grupo de monitoreo periodístico llamado Raqqa está siendo masacrada de forma silenciosa. Afirma que aproximadamente 30 civiles murieron y 60 resultaron heridos el lunes en la ciudad de Raqqa a causa de los ataques aéreos y bombardeos que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. El grupo también afirma que la ofensiva liderada por Estados Unidos destruyó el mercado más antiguo de la ciudad como parte de las medidas para tomar control de la ciudad, que se encuentra en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. North Korea says it will hold off on attacking the U.S. territory of Guam, saying they will wait to see what. Corea del Norte expresó que aplaza los ataques al territorio estadounidense de Guam y afirma que esperará a ver qué hacen los tontos yanquis antes de tomar una decisión. Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte van en aumento. El presidente estadounidense Donald Trump alarmó al mundo entero la semana pasada cuando amenazó con atacar a Corea del Norte con fuego y furia, lo que hizo temer ante la posibilidad de que estallara una guerra nuclear. Como respuesta, Corea del Norte amenazó con atacar las aguas del territorio estadounidense de Guam, que alberga a dos de las principales bases militares de Estados Unidos en expansión. Los habitantes se oponen desde hace décadas a la militarización de su isla. Visite democracynow.org/es para acceder a una entrevista. América resiste. Democracy Now! Es, digamos, un grupo multicomunicacional, solidario, amigo, fraterno. Y nos trae no solamente las noticias que no salen en los medios masivos de comunicación, el mismo espacio que aquí se pretende hacer desde los medios también alternativos, en contraposición a la comunicación hegemónica, ¿no? Para darte las noticias que no te dan en otros lados. Por ejemplo, que Santiago Maldonado está desaparecido porque lo desapareció la gendarmería y la justicia. Imputó por desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Y esto es porque el Estado Nacional está desapareciendo gente. Pero mientras tanto, nosotros volvemos de Estados Unidos, vamos a escuchar un temita muy lindo que se llama I Won't Cry, yo ya no busco más llorar, que es de Ronnie Davis. Es el tema número 7. Even though you ya no quiero llorar, ya no lo busco, no lo deseo. No quiero llorar ni por amores perdidos, ni por romances. No quiero llorar porque a los pueblos originarios se los vuelve a masacrar y nunca se los paró de masacrar durante 500 años. No quiero llorar porque Agustín Santillán desde Formosa, que en este caso llegó cerca de su casa a Las Lomitas, sigue detenido con causas y más causas. Y no quiero llorar porque Santiago Maldonado todavía no nos puede pasar el reporte desde el Lof Mapuche. No quiero llorar, no quiero llorar porque fueron identificadas dos mujeres embarazadas asesinadas por genocidas. Abuela de Plaza de Mayo informa que fueron identificadas Susana Osola de Urra y Ramona Benítez de Amarilla, asesinadas embarazadas. Así son 124 casos resueltos hasta hoy en la búsqueda de cientos de hijos e hijas de compañeros desaparecidos durante la última dictadura genocida. Este número contempla los casos en los que nietos y nietas pudieron encontrarse con sus familias, aquellas a las que buscaban y que parecía imposible volver a encontrar. Seguimos buscando a hermanos y hermanas apropiadas. Necesitamos que nos digan los que nos proponen con el cañón de la pistola en la cabeza, con el fusil en la espalda, que aceptemos reconciliarnos. Queremos que nos digan dónde están. Queremos no tener que volver a llorar. Y también María Isabel Luque y su compañero Marco Ferreira, ellos fueron secuestrados en febrero de 1978 en Lanús Este. Tenían un hijo, esperaban otro. Por testimonios pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el centro clandestino del Vesubio. La pareja y el niño que debió nacer en cautiverio siguen desaparecidos. Todavía los buscamos. Y no quiero llorar por Anaí, porque desde la comunidad educativa CESAM, en el CEICIF, número 102, dicen: volvemos a las calles para movilizarnos nuevamente para exigir justicia por Anaí. Entendemos que hay que movilizarse porque ni la justicia ni el Estado buscan a Anaí. Cuando podíamos haberla encontrado con vida, fue la movilización de su familia, amigos, compañeros y toda la comunidad educativa quien la encontró, y la única forma de hacer justicia es en las calles, con la lucha. Si la justicia la hubiese buscado a Anaí como tenía que ser, no hubiese sido una víctima más. Por eso este 4 de septiembre volvemos a las calles para exigir justicia por Anaí. El Estado es responsable. Invitamos a los centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales y partidos políticos que se sumen a esta movilización para exigir justicia por Anaí. Nos concentramos a las 11:45 en la calle Manuel Castro 990 para movilizarnos hasta los tribunales de Lomas de Zamora. Esto es para el próximo 4 de septiembre. Manuel Castro 990, 11:45. Ya no queremos llorar, señor jefe de Estado. Ya no queremos escuchar que usted trata de corruptas a los héroes y a las heroínas de esta democracia frágil que usted no sabe mantener. ¿Y qué dice? Dice: no voy a mantener mujeres corruptas. Y mandó a su vasallo, a su esbirro Garabano, a que dé de baja las pensiones graciables, ínfimas, un reconocimiento ínfimo y mínimo desde el Estado. No quiere, pero a la policía todo. Mientras tanto, cuando papá Trump te manda de vuelta con tus barcos llenos de biodiesel, te callas la boquita. Mientras tanto, cuando papá Trump te pone la manito en el hombro y te manda Mike Pence para obligarte a que asumas tu rol contra Venezuela y ves que no te la bancás, te callas la boca y metes la cola entre las patas. Pero cuando le toca a los vulnerables, sacás pecho y pegás. 20 contra 1, ya te conocemos. Hoy es un día especial, se darán cuenta. Hoy es un día especial, esto es América Resiste. Vamos a escuchar un tema de autoayuda, un tema de relax, que se llama Nine Lives. Esto es de Eric Scott y es el número 8. busca tu centro, respira profundo. Todo pasa. Todo pasa. Tené fe en vos. Tené fe en los méritos de la vida. A veces los canallas triunfan. A veces los malvados imperan. Pero hay un lugar inaccesible al cual el dominador no puede llegar. Es a tu interior, a tu convicción, a tu ser con mayúsculas. No derribes las fronteras para que entre la maldad. Respira hondo, mantén tu centro. Siguen los juicios a los genocidas a pesar de... las audiencias desde el 28 de agosto hasta el 1 de noviembre. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Py 2002, AVO 3, el 29 y 30, a las 9 horas siguen los alegatos. Automotores Orleti 3, las audiencias de alegatos se realizan los lunes y viernes. Mega Causa es más 3, los alegatos de las defensas se desarrollan los miércoles y jueves desde las 9 horas. Chaco Resistencia, esto es en Hipólito Yrigoyen 33 de la provincia del Chaco. Caballero 2, las audiencias son testimoniales y continuarán el 7 de septiembre en Córdoba, en la calle Crisol 670, causa de los magistrados. En Jujuy, Senador Pérez 132, casos de San Pedro. En La Pampa, Santa Rosa, subzona 14-2. En La Plata, calle 4, entre 51 y 53, CNU. Mendoza, Avenida España y Pedro Molina, causas unificadas. Provincia de Buenos Aires, Chipón, esto es en Bahía Blanca, Avenida Colón 80. Jiménez, San Martín, esto es en el partido de San Martín, Yapeyú 1922. Marino y Meloni, San Martín, Pueyrredón, también Pueyrredón 3728. Y ahí se va a leer el veredicto. Monte Peloni en Mar del Plata, Avenida Luro 2455. En la provincia de San Juan, Avenida Rioja 280, Mega Causa 2. Santa Fe, no sé, Mulazano, esto se lleva a cabo los días 29 y 30. En Santiago del Estero, Avenida Belgrano 515, Mega Causa 3. En Tucumán, Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, Operativo Independencia. Y ahora sí, nos vamos con un temita. Todavía no nos vamos, creo que volvemos para saludar. El tema número 9, esto es Tremenda Jauría. Vamos sobradas muy bien con estas chicas. Me encanta ese tema, me encanta la música que hace Tremenda Jauría. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia, tremenda jauría y la terrorista del sabor. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado si ni siquiera te han mirado. Y como dice, vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadie. Lo contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando, que el perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea un mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía, fight the power.